entrando en El Salto Radio. Permanece a la escucha. Que no te lo cuenten. El suplemento dominical de El Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. Vecinos de la zona norte de Granada sientan a Endesa en el banquillo por los cortes de luz. Después de más de 11 años con cortes de luz, los vecinos de la zona norte de Granada conseguían sentar en el banquillo a Endesa, compañía suministradora de energía eléctrica en la capital. El juzgado de primera instancia número 15 de Granada ha sido el encargado de dictaminar sobre una demanda interpuesta en 2019 por 7 vecinos y vecinas del Distrito Norte. Esta es la primera vez que una compañía eléctrica se sienta en el banquillo por vulneración de derechos fundamentales. Esta demanda se centra específicamente en la vulneración del derecho a la salud. Uno de los vecinos ha muerto en este tiempo de espera para el juicio. Su calidad de vida durante este tiempo se había visto perjudicada porque necesitaba el suministro eléctrico para mandar la monitorización de su corazón al hospital y para su cama articulada. Incluso su mujer tenía que limpiar las heridas alumbrada con una linterna. Estos cortes de luz afectan significativamente a la salud del vecindario, tal y como afirman tanto los médicos como Natalia García, delegada de APDH, la Asociación Pro Derechos Humanos de Granada. Endesa sigue enrocado en su discurso con marihuana, sí. Y que nosotros seguimos enrocados en que los derechos de estas personas y sobre todo el derecho a la salud se está viendo vulnerado de forma muy grave. Por su parte, Endesa ha negado cualquier tipo de responsabilidad y ha querido que el juicio gire sobre el cultivo ilegal de la marihuana. Escrito por Susana Sarrión y publicado por El Salto Andalucía el 18 de octubre de 2022. Anticapitalistas organiza 40 actos para articular una protesta social ante la carestía de la vida. Anticapitalistas lanzó la campaña Entender la crisis, organizar la respuesta, para la que ha organizado actos en más de 40 ciudades del estado con el objetivo de profundizar en las causas y las respuestas ante la carestía de la vida, con intención de replicar las movilizaciones que se están dando en el Reino Unido, Francia y Bélgica. La organización pretende activar debates con sindicatos laborales y de vivienda para trabajar de forma articulada sobre las posibles medidas de acción social ante la coyuntura económica actual. El objetivo, según Raúl Camargo, portavoz de Anticapitalistas, es prepararse para contribuir a impulsar un movimiento amplio, unitario y de clase para empezar a actuar a escala europea. Escrito por Gesamí Forner, publicado en la edición general el 18 de octubre de 2022. Los trabajadores de Amazon paran el centro logístico de Traspagaram para exigir derechos laborales. LAB, el sindicato mayoritario, confirma el éxito del parón. La huelga de hoy ha sido un rotundo éxito. Ha parado toda la plantilla, la parte de operaciones, todo lo que es el personal de mozos de almacén y demás, todo eso ha parado, ha habido un seguimiento del 100%, tanto del personal de plantilla, de los empleados y empleadas de Amazon Roa, como de las empresas de trabajo temporal. El único personal que ha estado trabajando ha sido los mandos, que realmente no han producido absolutamente nada. Entre las exigencias de los trabajadores se encuentran subidas salariales vinculadas al IPC, limitaciones en las jornadas de fin de semana y el derecho de subrogación de los repartidores. Sí que es cierto que la empresa no ha hecho absolutamente nada, no se ha juntado con el comité de empresa ni con el comité de huelga. Es una circunstancia que está enfadando muchísimo y que ha enfadado muchísimo a la plantilla. No se ha querido sentar, se ha intentado estar con ellos para que pues nos dieran un poco de cancha para intentar abrir una negociación, y todo ha sido buenas palabras, pero no se han juntado. Si nos quieren tener enfrente, pues seguiremos usando la herramienta del paro o incluso la herramienta de la huelga. Próximamente está el Black Friday, el Cyber Monday y el tema de las Navidades, que son periodos de producción muy altos para esta multinacional del comercio electrónico, y si no se quiere negociar, pues me da a mí que la Asamblea, de una forma soberana, pues va a terminar decidiendo el incrementar el tono. Escrito por Luis Miguel Barcenilla, publicado en Órdago el 17 de octubre de 2022. El plan de Ayuso para reabrir los swap. La presidenta regional de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado esta semana que el 27 de octubre abrirán los servicios de urgencias extrahospitalarias, los conocidos hasta ahora como swaps y SARS, que ahora serán puntos de atención continuada. Darán servicio desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana. ¿Y con qué personal? El plan implica la creación de un pool flexible, compuesto de los pocos profesionales de los antiguos SWAP que quedan en activo y de los trabajadores y trabajadoras de los dispositivos rurales. Estos sanitarios cambiarán sus condiciones laborales, con el aumento de 100 horas al año y con un posible desplazamiento hacia los centros de salud para atender huecos en los PAC urbanos. Una mezcla que algunos avisan de que puede dañar todos los cimientos del sistema sanitario de Madrid, que es la atención primaria. Así en el Salto TV, Sara Plaza nos detalla con precisión las idas y venidas del gobierno de la Comunidad de Madrid en torno a las urgencias de los servicios de atención primaria tras llevar cerrados desde la pandemia. Vídeo de Sara Plaza, publicado en el Salto TV el 21 de octubre de 2022. El 9 d'octubre se consolida com la gran diada antifeixista del País Valencià. Visca la lluita de la classe obrera! Visca la lluita de la classe obrera! La plaça Sant Agustín de València se convirtió una vez más en el lugar de concentración de centenares de antifascistas el 9 de octubre, a pesar del intimidatorio despliegue policial que había. En esta fecha convergieron en la capital distintas manifestaciones convocadas por movimientos antifascistas de la comunidad. Hubo asistencias destacadas, como la del portavoz en el Congreso del Partido Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, y se lucieron pancartas variadas, entre ellas las de la Plataforma per la Llengua, que muestran los rostros de Guillem Agulló y Miquel Grau, entre otros. Los manifestantes coincidieron en el parterre y, según las organizaciones, superaron el millar de personas. Escrito por El Salto País Valencià, publicado el 10 de octubre de 2022. La tasa de psicólogos en la sanidad pública sitúa a Andalucía a la cola de Europa. Los psicólogos y psiquiatras andaluces se quejan de la falta de personal de atención a la salud mental en la sanidad pública andaluza. Esta falta de inversión hace que las esperas para obtener una cita sean excesivamente largas, lo que hace que las personas afectadas, a pesar de no tener recursos, acaben yendo a la atención privada. Andalucía es una de las comunidades que lidera la tasa de suicidios entre jóvenes, según el Sistema Nacional de Salud. Además, los datos recientes del SAS apuntan a una subida del 21% en la atención de personas jóvenes en los servicios de atención a la salud mental. A pesar de estas cifras, la comunidad se encuentra a la cola de servicios e infraestructuras para atender a la ciudadanía. Actualmente, según datos de la Junta de Andalucía, hay un total de 2.800 profesionales repartidos en 156 centros que prestan atención a la salud mental de una población de más de 8 millones. El presidente Juanma Moreno, durante la campaña electoral, prometió centrar su legislatura en potenciar la atención primaria y la atención a la salud mental. Unas promesas que tras las últimas decisiones privatizadoras del gobierno andaluz parecen muy lejos de llegar a cumplirse. Escrito por Aurora Báez Boza y publicado por El Salto Andalucía el 13 de octubre de 2022. Cara a unha pedagoxía antirracista. O pasado venres 15 de setembro saía a luz un spot na páxina da UAMI Compostela. A campaña titulábase Compostela contra o racismo e consistía nun vídeo de algo máis dun minuto de duración. Tempo suficiente para amosar todo o que non se debe facer nas campañas que se din chamar antirracistas. Inmediatamente despois da publicación deste vídeo, xa corrían os comentarios de compas que viven na cidade de Santiago de Compostela amosándose indignadas ante os cartaces que se deixaban ver pola cidade e que formaban parte desta mesma campaña. Escrito por Gabriela L. Frías Goitia, publicado no Salto Galiza o 11 de outubro de 2022. Noam Chomsky. Esta confrontación es una condena a muerte para la humanidad. Nadie saldrá ganador. ¿Por qué Ucrania? Es el título del libro en el que el filósofo y escritor norteamericano Noam Chomsky analiza el alcance social y político del conflicto armado que desde el mes de febrero se ha desatado en este país europeo. Para este pensador, la invasión rusa de Ucrania es una flagrante violación de la legalidad internacional, como en el pasado lo fueron las de Kosovo, Irak y Libia, perpetradas por los Estados Unidos. Noam Chomsky nos invita a reflexionar sobre la expansión de la OTAN hacia el este de Europa y aceptar que estamos en un momento crítico de la historia de la humanidad. Este artículo es un fragmento del libro que podrán adquirir de forma gratuita las personas que se suscriban a El Salto este mes. Escrito por C.J. Policronio, publicado en la edición general del Salto, el 18 de octubre de 2022. Que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto también se escucha. El Salto Radio, la radio sin jefes ni jefas. Actualidad sonora con licencia libre. Sin barreras ni muros de pago. Es El Salto Radio. El Salto Radio. El Salto Radio. Puedes escuchar todas nuestras piezas en elsaltodiario.com.